Dale, que ya pasó. Para, chico, que no pagó. Dale, que ya montó. Se oye murmura la gente. ¿Por qué? Ayer el agua arroyó y en dirección al Medardo, con el horror del pasaje, rompieron a un jorobado con ese dale. Dale, que ya montó. Se oye murmurar la gente. ¿Por qué ampo indigente? Allí el agua arroyó y en dirección al Medardo. Dale, que ya montó, para que no pagó. Yo no tengo ida y vuelta. Dale, que ya montó. Deme usted la transferencia. Dale, que ya montó. Deje libre la puerta. Dale, que ya montó. Perro infanta vedado. Dale, que ya montó. Un pasito y adelante. Dale, que ya montó. Para en la esquina, conductor, para en la esquina. Dale, que ya montó. Hay asiento, señora, hay asiento. Dale, que ya montó. Dale, que ya montó. Dale, que ya montó. Dale, que ya montó. Dale, que ya montó. Dale, que ya montó. Dale, que ya montó. Para que no pase.